Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Hachis. Como siempre, un gusto de acompañarles a estos espacios de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a hablar sobre política, específicamente sobre el panorama electoral 2017. En sí, hay los grupos de oposición, los grupos de progobierno que se han estado organizando con el fin de buscar un electorado para las elecciones. Y bueno, para analizar estos temas, esta vez me acompaña mi amigo y colega Edison Pozo. ¿Qué tal, Edison? Hola, Jonathan. Hola, amigos. Radio Escuchas. Un gusto de compartir nuevamente en este su programa En Retrospectiva, un programa de análisis, diálogo y debate precisamente para analizar la coyuntura del país, cómo se están formando las perspectivas para el 2017, cómo se está organizando la unidad, cómo se está organizando el oficialismo, cómo se está organizando todo este panorama preelectoral de cara a las elecciones del 2017. Y es un gusto presentarles para este debate al secretario general del Partido Comunista de Pichincha, Carlos Andrade. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, celebrando hoy día el Día del Rock. Y también nos acompaña Jessica Jaramillo. Ella es abogada, máster en política, también es activista en género y política. Un gusto de que nos acompañes, Jessica. Muchas gracias, chicos. Creo que vamos a tener una larga charla el día de hoy y bueno, a ver cómo va el 2017, ¿no? Y así es, amigos, y bueno, vamos a dar inicio a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva, nos puedes seguir en nuestra fanpage, en Retrospectiva, igual nos puedes sugerir temas vinculados a política, economía y cultura. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su segmento Pido la Palabra. En este segmento nosotros hablaremos, dialogaremos y daremos unas breves perspectivas acerca del cómo se está organizando el panorama preelectoral de cara a las elecciones del 2017, como lo habíamos anunciado en un inicio. Y para ello vamos a dar paso a Carlos Andrade para que nos cuente de una manera muy general las perspectivas que se están generando en torno a este tema, para posteriormente entrar en el debate con el posterior segmento que es Doxa y Episteme. Carlos. Bueno, sí, frente al escenario electoral, esta semana, las dos pasadas semanas, podemos decir, han sido absolutamente determinantes para lo que va a pasar. Por un lado, la unidad de las derechas, o como le quieran decir, ¿no es cierto?, ha logrado tener una cohesión importante después de la reunión de este lunes en el Hotel Windham con el señor Nebot. Él mismo hoy día salió en su usual rueda de prensa, ¿no?, que da ahí, creo que es en la Radio Sucre o Atalaya, una de esas, en Guayaquil. Él ha planteado que la unidad está pegada con cemento, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos están planteando. Nosotros aquí en Quito diríamos mejor está pegada con baba, pero todos sabemos que la baba de mudo pega bastante bien. Entonces ahí nuestro alcalde tiene un rol estratégico y determinante en relación a lo que está sucediendo. Por otro lado, ellos ya se han organizado, le han obligado al señor Guillermo Lasso a salir y también tomar una postura. Él ha dicho que, bueno, está dispuesto a conversar, ¿no es cierto?, el tema, pero es evidente que la estrategia que ellos están asumiendo es una estrategia más bien territorial, territorializada, y eso es como un poco lo que a mí más me interesaría analizar. Recién estuvieron en Tulcán, ¿no es cierto?, con el alcalde Julio Robles, con el conservador. Dicho sea de paso, Tulcán es uno de los únicos espacios que todavía tiene el Partido Conservador. Y ellos, ¿qué es lo que han hecho? No, ellos han hecho un acuerdo electoral ya, ¿no?, en torno a una agenda legislativa, lo que por un lado te da cuenta de dos tipos de estrategias. La primera estrategia es la estrategia de los gobiernos autónomos descentralizados, que eso es algo que ya hace mucho tiempo habíamos leído, ¿no es cierto?, cuando se empezó a reunir en Cuenca. Se acordarán que a veces a esta unidad genéricamente le dicen la unidad de Cuenca, porque tuvo su nacimiento, ¿no?, su primera patadita ahí con Carrasco, aunque también Carrasco, dicho sea de paso, demostró ser así un poquito apresurado, ¿no? Porque él la semana pasada mandó un comunicado fuera de tono, sin entender ni leer correctamente lo que Nebot les estaba planteando o el reto, y se fue de una para hablar con Lasso. Pero eso ciertamente también le ha permitido a Lasso, ¿no?, posicionar otro tipo de mensajes. Por otro lado, la otra estrategia es absolutamente dentro de la Asamblea, dentro del Poder Legislativo, que es lo que te están planteando. En ese acuerdo están diciendo, bueno, vamos a buscar una reactivación socioeconómica. ¿Cómo? ¿No es cierto? A través de una ley especial. Entonces, una ley especial para la frontera y a través de eso reactivar la situación económica, y bajar 2 puntos al IVA y una serie de elementos. Entonces, esos elementos, ¿qué te dicen, no? Que ellos básicamente ya están apostando fuertemente para la Asamblea y están apostando por movimientos locales. Eso nos hace pensar que esta alianza, que este espacio, ¿no es cierto?, que ellos se van a empezar a jugar, no tiene tanto de vista a Carondelet, sino que tiene de vista a la Asamblea. Y en relación a eso, nosotros podemos inferir una serie de cosas del resto de escenarios. Cuestiones o elementos como, por ejemplo, que es muy probable que se lance Lenin a la presidencia. También Alianza País tiene como 2 meses más o menos más para decidir eso. Entonces, ese es el juego, es lo que nosotros a veces hemos llamado un campo gris, ¿no es cierto?, en estas elecciones, ¿no? Pero obviamente que le están cuidando a su candidato. Y por el otro lado, esto también les permite empezar a recorrer el país. Ya la Cintia lo dijo clarito. Cintia dice que esa va a ser su estrategia, que ellos se van a ir de la Seca a la Meca a coger y hablar con todo el mundo y así poder generar esta alianza en el Parlamento. Entonces, realmente, por ahí va el tema. La unidad de las izquierdas, por su lado, yo realmente le veo como muy marginal, ¿no es cierto? No le veo potenciada. La situación dentro de Pachacuti, que es cada vez peor, ¿no es cierto? El Congreso de Alecuas Runari realmente fue un desastre en el sentido de la representatividad de los pueblos y nacionalidades. O sea, grandes y fuertes espacios como, por ejemplo, el MIT no estuvieron. La Comich, el MIT fue marginal, la Comich no estuvo. Espacios realmente significativos. Vos tienes por el otro lado la división entre la Confenia y la del Felipe Tsenkush y la de Vité. Y tienes asimismo el Edison Aguavil y toda la gente de la CONAICE, del otro lado los costeños hablando fuertemente con el gobierno. Entonces, o sea, no se les ve como una unidad, y vos tienes gente absolutamente explosiva, casi anarquistas, como el Carlos Pérez Guartambel, que mucho mejor para él sería decir, ¿saben qué? O sea, yo no creo en las elecciones, o sea, como un buen anarco, básicamente no nos lanzamos a esto y nosotros seguimos con nuestro juego, porque ahí se le cree más, porque cuando le ves vos ahí en temas electorales y por el otro lado te salen con todas esas cosas, y obviamente que ahí le tienes aún allá la Mora, personaje funesto que nosotros rechazamos absolutamente. Y bueno, nosotros, si hay una pregunta en ese respecto, aclararemos por qué, pero para nosotros un personaje funesto que no representa a la izquierda de ninguna manera. Él es un nobiliario imbabureño y como su clase está bien, ¿no? Que vaya y haga sus cosas y que se relacione con eso, pero él no puede ser un precandidato de las izquierdas que genere una unidad, y peor todavía que pueda generar un polo ahí de acumulación electoral para que realmente tengan una fuerza. O sea, aquí básicamente la bronca, para mí, en el escenario electoral, ¿no es cierto?, está entre la unidad de las derechas, Alianza País, y creo, con su acuerdo, que ellos deberán tomar la decisión si es que se quedan solos o si es que entran a la unidad de las derechas. Porque, dicho sea de paso, este espacio, ¿no es cierto?, de las izquierdas, ¿no es cierto?, el momento de la unidad popular o del MPD básicamente ya pasó. Dentro de esta agenda electoral, el movimiento de la unidad popular y del MPD y de todas sus organizaciones afines fue el año pasado, para abonar el terreno. Este año electoralmente va a ser muy marginal, sacarán 1, 2, 3, ¿no es cierto?, en donde han trabajado, porque hay que darles algo, los chinos sí que trabajan y sí que tienen su forma de hacer, pero también son presos de sus propias estrategias, ¿no es cierto? O sea, más allá de lo que tienen, no crecerán, ¿no? Y tampoco es que los movimientos, o sea, la izquierda democrática, ¿qué le aporta? O sea, que disculpe doña Vilma Andrade, pero ¿qué le aporta? Por el otro lado, Ayala Mora, aparte de un poco de gente ahí que está en el ámbito académico, con el pueblo, ¿a dónde? ¿En dónde está? No está, ¿no es cierto? Él más bien ha sido una persona que se ha dedicado a romper organizaciones, y frente a eso, él tendrá algún día, la historia le juzgará. Jessica, ¿cuál es tu diagnóstico en cuanto al panorama preelectoral? Yo, o sea, lo que quiero señalar es varias cosas, ¿no? Que sí me gustaría decirle a mi contertulio el día de hoy. La política es una élite. Incluso los que hablan a nombre del pueblo son una élite, porque negocian a nombre de los demás. Entonces, a final de cuentas, si hablamos de espacios políticos, también el presidente de la República no está empapado ni bañado de pueblo todos los días, está sentado en Carondelet, así como muchísimos de los asambleístas de Alianza País, que vale la pena señalar, tenemos cerca del 40% de mujeres y ni siquiera se ha hecho reformas que realmente nos beneficien a las mujeres, ¿no? Se ha tipificado el femicidio, por un lado, pero por otro lado, ¿no es cierto?, todas las reformas que podían hacerse mejor en función de las mujeres no se lo ha hecho. La doctora Paola Pavón, que ahora es secretaria de la política, ¿no es cierto?, escondió la mano, se dejó sancionar, guardó silencio, mientras el Código Orgánico Integral Penal pasó sin la despenalización del aborto en casos de violación. Y eso sí hay que reclamarle a la gente de Alianza País, y sí hay que reclamarles a las asambleístas de Alianza País. ¿Por qué? Porque tenían una responsabilidad histórica, pues el 40% de la asamblea dirigida por tres mujeres que bajaron la cabeza hacia el patriarca, que es Correa. Entonces, en función de eso, yo creo que hay que desnudar la política. Y lo primero que hay que hacer es desmontar este discurso de la izquierda y la derecha. En Alianza País hay personajes de derecho, obvio, pero claro que hay personajes de derecho. Hay personajes que acompañaron otros gobiernos, pero claro, algunos están ahí, otros ya han salido, han pasado de ministros, han estado en el gobierno de Damir Maguad, muchos de ellos. Que hay personajes que han generado actos de corrupción, pero claro, está Alex Bravo ahí con todo lo que significa ahora el proceso penal que está llevándose en su contra sobre el tema Petroecuador. Está el propio primo del presidente, al que además le hicieron un cóctel, ¿no?, para despedirlo porque se iba 15 días a la boda de su pariente y de repente ya no regresó nomás. Está el caso Kofiek, el tema Dussac, ¿no es cierto?, que está ahí, que no se ha fiscalizado absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay que desnudar la política tal y como es. Todo el mundo conversa y tienes toda la razón de conversar. No es malo conversar con los demás. Es que tenemos que romper esa idea que nos han metido en los 10 últimos años de que somos de izquierda, no podemos conversar con la derecha. Por favor, lo más bonito de la política es poder establecer un parámetro de tesis y de ideas en donde quizá no estoy de acuerdo con las demás personas, pero que tengo todo el derecho y la obligación de respetar la ideología que tienen las otras personas. Y no porque no piensen como yo, tengo la legitimidad, como si la han tenido durante 10 años, de descalificar a los demás. ¿A pretexto de qué? ¿A pretexto de que ellos sí representan al pueblo? No, a mí me parece que hay que desnudar eso en función del análisis político y de la política en realidad. Entonces, si vamos a hacer esta diferenciación, ¿no es cierto? La gente, ¿qué es lo que busca? Vivir mejor, vivir con tranquilidad, tener servicios adecuados, tener acceso a la educación, acceso a la salud. Hay problemas serios en lo que tiene que ver con educación y de salud. Hay 270 mil millones que se gestionaron durante estos 10 años. Sin embargo, durante estos 10 años, más de 270 mil millones, algo más que infraestructura había que hacer. Y es principalmente los cambios de orden social, cultural, que tienen un patrón básico que se llama educación. El día de hoy acaban de anunciar el juicio político al ministro de Educación por la falta de previsión respecto de algunas, de haber asegurado algunas instituciones en el caso del terremoto. No lo hizo. Entonces, hay que buscar en la política no solo el marketing, ni el eslogan, ni la idea. Hay que buscar calidad en la representación política. ¿Y qué quiero decir con eso? Hombres y mujeres realmente preparados, realmente que representen a un sector, que sepan cómo gestionar la política, que sepan cómo gestionar la ley, pero que además de eso tengan un nivel de representación importante. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que volver a ese escenario, y creo que va a volver el país a ese escenario de la democracia que yo particularmente es la única que conozco. Para un Estado democrático necesita, no 5, 3 funciones es suficiente desde la teoría clásica. Estado, función ejecutiva, función legislativa y función judicial. La independencia de la justicia para evitar precisamente abusos de poder. ¿Por qué la función ejecutiva no debería tener todos los poderes que hoy tiene? Porque precisamente la función ejecutiva a sí misma no se puede fiscalizar. Entonces, para eso es necesario en el Estado clásico democrático el check and balance, es decir, estos pesos y contrapesos que permite que el legislativo o el judicial sean independientes del ejecutivo, pero que además lo controlen. Porque de lo contrario pasa lo que pasó efectivamente esta semana con el caso de los cubanos, que se incurren en violación de los derechos humanos. Y yo quisiera verles, como lo he dicho en mis redes sociales y lo he dicho a nivel en todos los espacios en donde me han invitado, decirles por qué la gente que del gobierno que luchaba por el tema y se solidarizaba con el tema de Ayotzinapa, ¿por qué no han hecho lo mismo en el caso de los cubanos y la deportación? Que no se llama deportación, que es una expulsión ilegal, en donde una decisión de un ejecutivo, de un representante del ejecutivo, pesa más que una orden judicial. Cuando se supone que la justicia, el sistema de justicia, está creado para eso, para impartir justicia y para, además de eso, garantizar que es un deber del Estado en el esquema nacional y en el esquema internacional, que para eso el Estado ecuatoriano ha suscrito pactos internacionales. Perdona, ¿cierto? Que te corte con el caso de caso que pasó con los ciudadanos cubanos. Sería muy bueno analizarlo en un próximo programa. Sí, hoy sí centrémonos más bien. Entonces, en lo que estamos diciendo electoral. Es lo que estamos diciendo, okay, hay un modelo de Estado establecido y a partir de ese modelo de Estado el sistema de partidos políticos es fundamental. ¿Por qué es fundamental? ¿De dónde salen los políticos? De los partidos. Okay, nosotros hemos tenido 10 años de década perdida en el sistema de partidos políticos, porque todos, incluido Alianza País, no ha sido capaz de sacar uno solo que no sea Correa, ¿no es cierto?, o dos o tres cuadros políticos que se supone que tienen que hacer las organizaciones, formar cuadros políticos, en donde puedan efectivamente llegar a llenar las expectativas de la gente. Lasso tiene 2 años de campaña, y frente a eso algunos sectores de la oposición siguen buscando un outsider, que no sea ni Lasso, pero que tampoco sea el oficialismo. Es verdad, a partir de la unidad hay 3 bloques. Esos 3 bloques son la unidad, en donde está el centro político, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a llamar ni centro derecha ni centro izquierda, porque las tesis pueden confluir en un determinado momento. El centro político, en donde además está incluido el Partido Social Cristiano, está incluido Avanza, está incluido Paul Carrasco con su movimiento Podemos. La izquierda, ¿no es cierto?, en donde está el Partido Socialista, que no está registrado, sino que fueron los compañeros que fueron expulsados del Partido Socialista por el socialismo que está al lado del correísmo. Y está el MPD, Pachacuti, que sí, bien es cierto, son sectores poco representativos a nivel electoral, pero sí muy representativos a nivel de organizaciones de la sociedad civil y de confederación, en el caso de la CONAIE, de los indígenas. Uno no puede gobernar como se ha gobernado en estos últimos años, destruyendo las organizaciones sociales y destruyendo las organizaciones políticas. Eso es lo que ha hecho al más y mejor estilo maquiavélico el presidente Rafael Correa. Yo he visto y he sido testigo en estos 10 años cómo se han acabado con las instituciones, cómo se han acabado con los movimientos sociales. Pero lo poco que hay, es importante valorarlo. No se puede gobernar tampoco sin consensos. Se tiene que gobernar por consensos. Entonces, es importante que estos 3 bloques puedan tener una postura común. Yo no voy a decir mucho, pero quiero aclarar sobre lo que ha dicho mi contertulio sobre Enrique Ayala Mora. Creo que el hecho de decir que es un personaje funesto me parece completamente desproporcionado. Enrique ha sido un hombre que le ha dado mucho a la Universidad Ecuatoriana, que ha sido el creador y el fundador de la Universidad Andina, una de las mejores universidades, por no decir la mejor universidad del país, en función de posgrado, y que hoy es un legítimo candidato a la presidencia de la República, tan legítimo como lo es Lenín Moreno. Es decir, no se puede. Este discurso de polarizar, de entrar a desprestigiar al otro, es sumamente negativo para el sistema político. Entonces, hay que valorar las diferencias. En función de eso, ¿cómo queda el escenario esta semana? Con 3 bloques. Derecha, ¿no es cierto?, con Creo. Unidad, que son los partidos de centro. Izquierda, que es digamos una representación mucho más pequeña, pero que moviliza mucho. Y el otro gran bloque, que es Alianza País. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál va a ser la postura de los compañeros del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que están dentro de la alianza con Alianza País, en temas que son fundamentales, porque las alianzas no son solo electorales de puestos, también lo son. Y va a haber un momento en el que va a haber una bronca increíble de puestos a nivel interno, pero también son alianzas programáticas. Por ejemplo, ¿cómo reformular el modelo de Estado que tenemos? ¿Es necesario bajar la influencia del Ejecutivo? Pero claro, claro que es necesario. ¿Cómo se reformulan leyes como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior? y el sistema que se ha montado de educación superior, en donde hay una restricción a jóvenes para el acceso a la educación superior. ¿Qué hacer frente a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal y la despenalización del aborto? Que es otro de los temas que va a ser difícil entrar a rebatir y a decirlo a Lasso, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que tiene una postura de familia completamente cerrada, ¿no es cierto? Pero que con otras organizaciones se puede dialogar y que hay una postura desde la izquierda muy clara al respecto. Están pidiendo que los avances de género se hagan. Luego, otro tema que me parece importante es, vamos a tener que reformular la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Saben ustedes cuántos contratistas del Estado en este momento están quebrados porque no les pagan? Sin embargo, los contratistas del Estado tienen que pagar seguro social, tienen que pagar SRI y tienen que pagar a liquidaciones a todos sus trabajadores que han sido ya despedidos. Tenemos estamos sobre el 5% de desempleo. O sea, a la gente no le interesa hablar mucho de política en este momento. Le interesa saber cómo va a garantizar su trabajo y su bienestar. Y cómo, yo desde mi punto de vista, cómo podemos empezar a construir un verdadero modelo de estado de bienestar. No del buen vivir, porque parece que el buen vivir ha sido el buen vivir de Freddy Ehlers, ¿no? O el buen vivir de Lenin Moreno, que entendemos que está en las Naciones Unidas. Yo vengo de Ginebra, justamente estuve hace una semana en Ginebra. Y es una ciudad sumamente cara al quien le pagamos su estadía y todos sus servicios a disposición del señor Moreno, los pagamos todos los ecuatorianos, pues. ¿Y cómo? Además, quiero decir, vamos a responder con ese presupuesto que tenemos de Estado ecuatoriano, con el bajo precio del petróleo. ¿Cómo vamos a responder ante las demandas internacionales de derechos humanos? Entonces, el camino es cierto, no es solo la presidencia, porque el presidente que venga va a tener un trabajo enorme en lo económico, en lo social, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es el motor de una sociedad? El empleo, el trabajo. Si no hay trabajo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no puedo ir a la escuela, no puedo dar de comer a mis hijos, no tengo acceso a la salud, no tengo acceso muchas veces a la educación. ¿Que dicen que la educación es gratuita? Sí y no. Porque cuando si yo hablo de la universidad, de universidades públicas, soy una madre soltera, tengo 19 años, quiero irme a estudiar, saco buenas notas, apruebo por tercera vez el examen de LENES, pero no puedo irme a estudiar a otra ciudad porque no tengo con quién dejar a mi hija. O sea, no es una respuesta frente a las necesidades de la gente. Entonces, hay una serie de condiciones que están alrededor que efectivamente tienen que ver con la Asamblea, el disputar el espacio de la Asamblea para hacer todas estas reformas de las que he hablado en este momento. Bueno, con esta un poco amplia introducción por parte de nuestros dos invitados, nos vamos a la primera pausa musical con el tema Señor Presidente, precisamente de uno de los artistas que ha dado renombre a nivel internacional, el cual es Gerardo Mejía, quien antes, por cierto, apoyaba a Rafael Correa y actualmente ha sido una de las cartas del Partido Social Cristiano. Hey. Dicen que la política no se puede mezclar con la religión. A mí nunca me ha gustado la política, y mucho menos la religión. ¿Dónde está la justicia? Ten paciencia, hermano, que tarde o temprano sales a la superficie, para que por ti ya puedas respirar y puedas descansar en tu hamaca y estirarte. Parece que vienen mejores días, mejores ideas, mejores líderes que guían, un mejor sistema, comenzar de nuevo. Y si no funciona el cambio, nos quejamos luego, porque para apuntar el dedo somos los campeones. Un nuevo presidente a la jaula de león, lo atacamos a bordicones y encima esperamos que nos libre de ladrones. Yo soy culpable de la misma hipocresía, pero hay un aire de esperanza que antes no existía. Yeah. El otro día este tipo en la bahía con su guitarra cantaba y eso es lo que decía. Señor presidente, yo no soy un tipo malo, he tenido que sobrevivir comiéndose lo que viví. La, señor presidente, dime Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Estamos en su segmento Doxa y Episteme, en el cual analizaremos a profundidad todos los temas que se han dado en la apertura por parte de nuestros invitados de cara a las elecciones del 2017. En esta modalidad les pido a nuestros invitados que nos cuenten las perspectivas que tienen en 2 minutos uh-huh. acerca de todas las temáticas que las hemos recogido y que las hemos hecho en una selección de 3 temas. Por ejemplo, la división que tienen los partidos políticos que disputarán la asamblea y la presidencia. Uh-huh. En esto se ha dado uno de los temas centrales sería la unidad, es de derecha, es de centro. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué es importante tomarse la asamblea como planteó Jessica? Uno de los temas también controversia, un poco de debate, sería la figura de Enrique Ayala Mora. ¿Y cómo se reforzaría las instituciones con respecto a que en el pasado no existía una institucionalidad como la que existe ahora? Y de lo que Jessica hacía alusión de que no hay una institucionalidad un poco fuerte. Y con respecto a la unidad de la izquierda, ¿qué es lo que se plantearía? Si es que es reforzable o no se tomarían unas pautas muy fuertes para el panorama electoral del 2017. Y empezamos con Carlos. Ya, pero ¿con cuál de todos esos temas? Nos vamos primero con la toma de la asamblea. Gracias por la alusión. Claro, sí. ¿Por qué la toma de la asamblea es importante? Sería la pregunta, ¿no es sí. cierto? Porque básicamente es el espacio en donde la derecha puede concluir o puede desarrollar una serie de estrategias para volver al poder total. Es que, a ver, yo esto no veo como un tema de derecha e izquierda tampoco, ¿no es cierto? Nosotros como lo vemos es un tema de poder económico contra el pueblo, y se acabó. ¿Quién tiene el poder económico y quién no? Entonces, o sea, básicamente decir que el centro está representado por Nebot es un sinsentido, porque los mismos intereses de la oligarquía guayaquileña los tiene Lazo como los tiene Nebot, básicamente son del mismo grupo social, son de la misma clase y representan absolutamente lo mismo. Entonces, la importancia de generar una estrategia frente a la asamblea es volver a tomar el poder total. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, yo sí quiero evitar como estos lugares comunes, ¿no es cierto?, de la oposición, o sea, de todo el mundo, básicamente, porque todo el mundo somos adictos al lugar común, ¿no es cierto?, a decir, es que Correa esto, es que los otros esto. O sea, es evidente que la política es de las élites, o sea, es evidente. Por eso mismo nosotros somos comunistas y por eso mismo queremos romper eso y por eso mismo no creemos en este sistema representativo liberal y por eso casi que no nos interesa eso. Para nosotros es una estrategia, es una fase más. Nosotros estamos luchando contra algo muchísimo más grande, que son los poderes fácticos económicos, los cuales Nebot representa. Nebot no puede ser visto como una persona de centro. Nebot ha desaparecido y ha matado gente. Nebot ha desaparecido a camaradas y a compañeros. ¿Cómo va a ser de centro? ¿Cómo va a ser moderado él y todo su combo de asesinos? No, o sea, eso es absolutamente claro. ¿Y quieren ir a la asamblea? ¿Para qué? Para generar escenarios tal cual como lo hacen en Venezuela, tal cual como es el impeachment en Brasil, tal cual ese tipo de estrategias, ¿no es cierto? Porque ahí sí, ellos sí son muy buenos alumnos y bastante hábiles políticos. Jessica. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Carlos, y es... ¿el gobierno de Correa luchaba contra la oligarquía? o es que ha generado un réditos para ciertos sectores económicos que no son los tradicionales, no más. Recuerde que la banca ha ganado muchísimo más dinero. Eso es una falacia porque nosotros estamos dolarizados. O sea, si es que la banca quiebra, quiebra el país. Correa roto con la dolarización. ¿Cómo? Correa roto con la dolarización. No puedes romper con la dolarización. Eso es una falacia, eso no es un argumento. No es una falacia. Por supuesto que sí. Averigüen ustedes. A ver, ¿qué pasa en nuestra economía? ¿Quiénes son específicamente los que han ganado más en los últimos años? ¿Quién es la banca? El banquero al que combate. Obviamente que nosotros vamos a ganar porque los banqueros... Entonces no podemos decir... Es obvio que la... Yo creo que estoy en uso de mis dos minutos. Vamos con el corazón. Pero vos quiero hacer una pregunta porque no se trata... yo no estoy diciendo que Nevado desde centro. Cada uno tiene su ideología, ¿no? Pero también es una clase... Pero también es una clase política los funcionarios públicos que están ganando 3.000 y 4.000 dólares. Algunos hasta 6.000 dólares. Eso ganan los asambleístas. Obvio que son una clase política. Obvio que es una clase social. Entonces, frente a eso, es importante... Bueno, una clase social no. Es importante tomar la asamblea porque a partir de ahí se pueden hacer reformas. Del modelo de Estado, claro, este modelo de Estado no ha funcionado. ¿Cómo demostramos que este modelo de Estado no ha funcionado? Porque cuando pasa lo del terremoto, la ciudadanía no va al Consejo de Participación Ciudadana a decir, ve, aquí está mi donación. La ciudadanía se organiza sola. Entonces, este modelo de Estado, tal y como está planteado, no funciona. Hay que mover y migrar al modelo de Estado tradicional. Por otra parte... Creo que en el tema de los derechos humanos vamos a tener un cierto conflicto. Porque que a mí me digan que en Venezuela se están respetando los derechos humanos me parece una falacia. ¿Has estado en Venezuela? Sí, claro. Yo la conozco desde el año 2015. Sí. He sido una militante socialista desde el año 2004, 2003. Uh-huh. Y conozco la historia del país. Conozco la historia, uh-huh, del proceso venezolano. Conozco cuáles son las deficiencias del proceso venezolano. Por supuesto. Creo que hay que ahondar mucho más en el gran problema de América Latina que se llama narcotráfico. Que eso no lo hemos vivido, y aquí en el Ecuador no lo estamos debatiendo. Creo que también hay que hacer alusión a eso. Entonces, mira, la política, solamente para concluir con mis dos minutos, es importante la asamblea porque es el espacio de representación, es el espacio donde se puede hacer la reforma de Estado, y es el espacio donde pueden hacerse avances en el número de leyes, no en el número, porque tener más leyes no significa tener más derechos. Deseas hacer ahora sí la réplica y luego... Vamos a cortarnos en el tiempo, por ejemplo, vamos a hacerle un minuto y medio y van a tener 30 segundos de réplica y contrarréplica para darle un poco más de fluidez al diálogo. No, básicamente acabas de decir lo mismo que yo dije, pero es desde la perspectiva, o sea, obviamente ellos quieren la asamblea para hacer las reformas del Estado. Entonces aquí la pregunta sería qué tipo de reformas quieren hacer del Estado, porque por ejemplo antes nos hizo la pregunta sobre qué van a hacer frente a la ley orgánica, la LOES, ¿no es cierto? Eso. Nosotros, por favor, anda y habla con el Diego Vintimilla porque nosotros estamos peleando porque tenemos toda una propuesta para transformar. Ustedes tienen una propuesta, pero no les van a lo mismo que va a pasar, que pasó en el caso del aborto, en caso de violación. Ya, perfecto, pero estamos luchando y no nos estamos quejando. Internamente no tienen la fuerza para hacerlo, así de simple. Pero nos estamos jugando, todo y en algún momento, ¿no es cierto? Podremos cambiar la correlación de las fuerzas. Cuando les dejen estar en las listas de país. O cuando nosotros podamos tener nuestras propias listas, porque no necesitamos estar en las listas de país. Bueno, vámonos a la siguiente, que es en base a las instituciones. Se hizo alusión de que las instituciones no han sido lo suficientemente fuertes en este tema, por ejemplo, del terremoto. Pero ahí yo les preguntaría a los dos, ¿cuál es la relación, por ejemplo, que se ha hecho con respecto a energía eléctrica, por ejemplo? ¿Fue inmediata la solución con respecto al terremoto en base a las instituciones? ¿Y qué es lo que podría hacer la institucionalidad desde el otro bando, desde la derecha? ¿Sí creen las instituciones, la unidad creería en las instituciones públicas, bueno, o serían unas instituciones privadas? Yo tengo que aclararte privadas. Que yo no soy de derecha, yo soy una mujer formada en la socialdemocracia. Milité cerca de 13 años en el Partido Socialista desde mis 16 años y luego me desafilié, obviamente, y tengo una formación, porque además me formé con el Partido Socialista Obrero Español y tengo una tendencia socialista democrática. Así que bueno, con esa aclaración yo sí te quiero decir que antes nosotros teníamos un Estado premoderno. Eso es cierto. Hubo muchísimos recursos públicos con los que se pudo mejorar la función, principalmente las instituciones que vienen del Ejecutivo, pero el tema de la mano en la justicia sí es grave. Porque más que, yo entiendo que es necesario mejorar las condiciones de infraestructura, eso es sumamente importante, pero es tan importante mejorar la calidad de los jueces que tienes para que impartan verdaderamente justicia. Si tú miras ahora cómo está, por ejemplo, el tema contencioso administrativo, tenemos montón de casos que los jueces no resuelven de manera inmediata porque hay una disposición no jurídica, sino verbal. Aparentemente habría una disposición verbal de no fallar contra el Estado, cuando lo que están reclamando, por ejemplo, quienes van al contencioso administrativo, son derechos. Entonces, en un país en donde el sistema de justicia, como por ejemplo, si tú miras el sistema de justicia colombiano, que te da lecciones, el sistema de justicia colombiano le negó a Uribe la posibilidad de reelegirse, porque simple y sencillamente le dijo, no, no es constitucional, usted no va, no puede, porque no es constitucional. Entonces, si tú tuvieras una corte independiente, corte constitucional independiente, corte de justicia independiente, que no dependa de la mano del Ejecutivo, seguramente tendrías una mejor calidad en el sistema de justicia, no porque sea una queja nuestra, de quienes quizá no estamos compartiendo con el gobierno ahora lo que están planteando, sino que es una queja de la ciudadanía que va y pide justicia en las instituciones. Entonces, sí se ha mejorado, sí hay, yo por ejemplo estoy muy de acuerdo con lo que se hizo respecto al Código Orgánico con el COTAD, el tema de los gobiernos locales, pero era necesarísimo que las juntas parroquiales tengan un nivel de gobierno, sean considerados un nivel de gobierno. Ahora, de ahí, ¿qué más hemos hecho para que realmente haya una autonomía y una descentralización? Entonces, te puedo decir que se ha mejorado, sí, pero no es suficiente. Es necesaria la independencia para que efectivamente se cumplan los derechos. Eso es lo más importante. Carlos. Bueno, sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Sobre el tema de la institucionalidad. Se ha mejorado, pero no es suficiente. Pero se ha mejorado, ¿no es cierto? Con 270 mil millones podrías haberlo mejorado en 10 años. Muchísimo más, ¿no es cierto? Así es. ¿Quién sabe? En todo caso, ¿cuándo hemos tenido independencia? Esa es la pregunta. O sea, ahí está. Antes de estos 10 años tuvimos independencia, la función judicial tuvo independencia. Ustedes propusieron que iban a hacer una justicia eficiente e independiente. Lo que han hecho es cambiar de mano. ¿Es eficiente o no es eficiente la justicia? No, no es eficiente. ¿Con qué datos? O sea, a mí me están cogiendo y me están diciendo un tema del Tribunal Contencioso Administrativo sin ningún tipo de datos, ¿no es cierto? O sea, y me están diciendo que hay una orden de que no se falle contra el Estado. Eso debería estar sustentado. Eso lo saben sustentado. Todos los abogados que litigan eso, en bueno, este país. Pero eso debería, los compañeros abogados que litigan en este país, para poner ese punto de vista, deberían estar sustentándolo, ¿no es cierto? Te pongo todo punto, lo que ha pasado en el caso, punto fuerte, en el caso, ¿no es cierto?, de deportación de cubanos. Entonces, mucho más allá de eso, ¿no es cierto?, mucho más de las anécdotas, ¿no es cierto?, el país se ha transformado profundamente a nivel institucional. Obviamente que hay muchísimo que hacer, ¿no? Aquí el punto es decidir con quién nosotros vamos a poder transformar las condiciones reales, ¿no es cierto? ¿Vamos a poder transformarlo con la misma derecha que antes estuvo y que ellos fueron los que mantuvieron el Estado premoderno porque les convenía? ¿Vamos a poder hacer con ellos ese tema? ¿Vamos a poder trabajar este tema con un señor como Ayala Mora, que básicamente nos está diciendo que ya no hay que pensar en ideologías, y sino que hay que hablar con todo el mundo? O sea, nosotros estamos de acuerdo que hay que hablar. La izquierda siempre ha hablado. O sea, nosotros en el Partido Comunista hemos hablado con unos y con otros, y eso es una política de alianzas. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a poner atrás a trabajar con ellos. O sea, nosotros tenemos nuestra propia agenda y nuestro propio aspecto programático. ¿Y cuál es el aspecto programático? La Constitución del 2008, ¿no es cierto? Y por eso nosotros molestamos, nos quejamos, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Obviamente que sí, que no tenemos la fuerza que otros espacios tienen, y no tenemos la fuerza que otros tienen. Sí, eso es evidente, pero mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Mucho más allá de la supuesta fuerza que se va a tener. Yo, en un análisis frente a las elecciones, yo sí quisiera preguntar, pues, ¿quién está en la capacidad de generar una independencia de la función judicial? Por ejemplo, independencia de la función judicial sería lo que el Partido de los Trabajadores hizo al no meter la mano en la justicia, ¿no es cierto?, con Lula. No, eso sería la misma situación que ahora al gobierno popular, ¿no es cierto?, de Dilma Rousseff, le sacan y no pueden encontrar dónde está la corrupción. O sea, simplemente no pueden encontrar, porque si no, que me digan dónde está, porque hasta este momento no hay una prueba factual que nos indique ese camino. Simplemente, ¿qué es lo que pasó? O que lo mismo que está pasando en Argentina. No, si esos son sistemas de la élite. A la final, si se transforma eso, es porque los mismos el mismo gobierno elitista, ¿no es cierto?, necesita transformar para su supervivencia. Y así son las cosas, o sea, así es la política. ¿Cuáles son los cargos de Dilma? Yo le respeto muchísimo a Dilma Rousseff, respeto muchísimo el proceso del Partido de Trabajadores. Pero va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado en el Ecuador y en todos los procesos latinoamericanos. La filtración de la corrupción es enorme. Y a eso es a lo que había que combatir. Ustedes que están dentro de Alianza País, ¿ya?, eso es la primera tarea de fiscalizar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado con los procesos de corrupción? Mira, el Contralor General del Estado dijo, hay 7.800 casos detectados de con responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado. ¿Qué ha hecho la Asamblea frente a eso? Absolutamente, y todo eso es el peso del Estado burgués, que en algún momento deberá caer, y en algún momento nosotros vamos a pelear contra esos elementos. No es el Estado burgués, son por fondos supuesto públicos. Que es el Estado burgués y en su modelo. Es extracción de fondos públicos para beneficio de terceros. Por supuesto. El año pasado salieron más de 12 mil millones a paraísos fiscales, de manera legal. Sí, por supuesto. ¿De quién? De las élites privadas. Por supuesto que sí, si son las élites privadas. ¿Se ha averiguado de dónde? Son capitales privados. O a lo mejor son funcionarios públicos que cuando salen los temas de los Panama Papers se ponen a temblar. Porque también hay funcionarios públicos metidos. ¿Qué funcionario público, disculpa? El caso del fiscal, por ejemplo, que está vinculado al tema de Panama Papers. ¿Quién más? Entonces, hay que revisar, ¿no? Pero vos tienes a toda la gran burguesía metida en los Panama Papers. O sea, brother, le tienes a La Favorita, le tienes a Novoa, le tienes a Lasso, que hasta tiene un banco en Panamá, ¿no es cierto? El Bansi. Le tienes a Nebot con su fideicomiso. Entonces, ¿han averiguado dónde están las cuentas de todos los funcionarios, de los altos funcionarios del país? ¿Han hecho ese proceso de fiscalización? Vos estás hablando de los Panama Papers, ¿no es cierto? Era necesario que la Asamblea haga un proceso de fiscalización, pues. Y para eso están, para legislar y para fiscalizar. Pero no han hecho absolutamente nada más que pasearse y discursear. Si es que solamente se han paseado y han discursiado, entonces ¿para qué quieren coger y generar una reforma vía la Asamblea de todas las normas que están? Porque la gente que porque la Asamblea ha hecho un montón de leyes. Sí, pero que haga un número de leyes mayor no significa que haya derechos, ¿no? Porque hacer un número de leyes, yo puedo tener 70 leyes que me restringan derechos. Uh-huh. Así de simple. Pero no, o sea, es que el número no es el de leyes. Pero es que no nosotros no estábamos debatiendo sobre de el tema de los derechos, no estábamos hablando sobre que la Asamblea hace o no hace nada. Entonces la Asamblea eso sí no hace. No significa garantía de derechos. Así no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no estamos hablando de la garantía de derechos. Estamos hablando si hace o no hace. Bueno, para sí, si hace. Para centrarnos un poquito más en el tema. Vámonos entonces con el tema. Son cosas que van a salir en la campaña, además. Sí, claro, todos estos temas. Especialmente la economía. Esta campaña va a ser economía. Y el uso de los fondos públicos. Por supuesto, porque es parte de. Y parte de la institucionalidad. Y la estrategia también. Más que todo que van a ocupar cada uno, sea centro, izquierda, derecha. Y bueno, vamos con la parte de que queríamos aclarar sobre Enrique Ayala Mora, que nos ibas a aclarar tú, Carlos. ¿Por qué para ti es un personaje nefasto? ¿Por qué para mí? Desde la izquierda. Por 16 años de juicio al doctor Lucas Polo León por la Casa del Obrero. Porque él ha sido la persona que ha estado detrás de toda esa chiquiñuela y de esas estrategias. Porque hemos peleado con Lucas y porque ganamos hace menos de 2 meses. ¿Por qué? Por la presión popular, por siempre estar ahí, por siempre acompañar, por siempre desarrollar. Y no dejamos que se lleve la Casa del Obrero. Por persecución a un abogado, un socialista histórico, a un compañero que en realidad, o sea, no es de las élites ni de las grandes alcurnias como es don Ayala Mora, que siempre se ha relacionado así, que siempre ha estado en ese ambiente. No, nosotros estamos hablando de que al otro lado hay un montón de socialistas revolucionarios que no tienen la misma pompa que el don, ¿no es cierto? Pero que han luchado con el pueblo. Vayan a ver las luchas que el Lucas se ha mandado. Luchas con todo lo que son los chicleros y carameleros del centro, luchas con los manes de la zona azul, luchas por las tierras de Anchola, ahí en Lounoc los procesos que tenemos, todo lo que tenemos, todo ese señor tiene 76 años y sigue luchando. ¿Y qué le hace este Ayala Mora? 16 años de juicio, ¿para qué? Para quedarse con la Casa del Obrero y después darle a la Universidad Andina. Esos son los procedimientos de un man que dice de izquierda perseguir a sus propios camaradas. No. Por eso nosotros le tenemos repulsión a ese hombre y tenemos todos los datos y todas las pruebas. Y ahí está Lucas, nuestro camarada histórico, verdadero referente de la izquierda. No hay un burguesillo que, bueno, ha aprendido 3 frases de la izquierda y después quiere seguir jugando a esto. 40 años de infiltración. No, pues señores. O sea, y eso es absolutamente claro. Y eso es lo que nosotros sentimos en carne viva cuando estamos en las organizaciones populares. Este hombre no representa nada. No representa nada más que un poco de intelectuales y académicos. Por eso es que ese hombre, para nosotros, no vale nada. Jessica. ¿Cuánto vale Pedro Delgado? Le voy a preguntar. Nada. ¿Cuánto vale Alex Bravo? Nada. ¿Y acaso Alex Bravo y Pedro Delgado son militantes comunistas o de izquierda? Vaya y hable con los de Alianza País, no con los comunistas sobre sus cuadros. Ah, sí. Entonces la alianza significa... Sobre el doctor Enrique Ayala Mora, lo único que tengo que decir es que a mí, yo lo conozco desde que yo tengo 16 años. me parece un hombre inteligente, he aprendido muchísimo de la mano de Enrique. Inteligente. Enrique es un de los pocos doctores de PhD de Inglaterra que hay en el país y que logró levantar la Universidad Andina, a quien se le debe además la Universidad Andina Simón Bolívar, que ha sido un esfuerzo común de haber levantado incluso el Parlamento Andino. Yo le tengo muchísimo respeto, no comparto muchas de las veces sus posturas ideológicas, políticas, pero yo no soy de las personas que se atreve a dar algún criterio si no conozco o tengo fehaciente prueba de lo que estoy refiriendo. Así que yo, mis respetos, mi cariño, no estoy de acuerdo a veces con lo que él refiere, con sus reflexiones, pero siempre, siempre hay que mantener esta actitud de respeto, ¿no? A veces a nombre del pueblo se dice cualquier cosa y eso tampoco es prudente, y creo que la política debe llenarse de respeto. Eso no nos ha faltado en los últimos años. A las mujeres en la política nos ha dicho el primer mandatario que nosotros servimos para la fiesta y la farra, y que la faldita que está muy corta deberían darles a los asambleístas un poquito más de recursos para que se compre una falda más larga. Eso se llama relativizar desde el poder, difamar, insultar desde el poder. Eso hace que nosotros el día de hoy tengamos una sociedad mucho más patriarcal. Me pedían cifras, voy a dar cifras. En 10 años, una de cada cuatro mujeres sufre violencia sexual. Del 2014 al 2015, la Fiscalía reporta más de 3.000 casos de violencia sexual, más de 700 casos de acoso sexual. Solo se han resuelto 70. Yo me pregunto si esas cifras durante estos años obedecen a una política adecuada, o a lo mejor está equivocada este tipo de política, o a lo mejor las políticas que se han aplicado no son las correctas. Entonces, hay que ir mucho más allá. Los cambios estructurales no solamente son económicos, son sociales, son culturales, y hay que ver cómo vamos a quedar ahora, ¿no? Porque tenemos un Lazo con una postura conservadora, un Correa que es un conservador, que es una persona vinculada a sus redes de tiene ahí incluso a una persona que está a cargo del Plan Familia, ¿no es cierto? Ya no se llama Plan Familia, ahora es un plan para la abstinencia. Y bueno, vamos para seguir adentrándonos. Solo una cosa. Una réplica. No, nosotros estamos hablando con documentos. Son 16 años de juicio, pana. 16 años de persecución, 16 años de persecución política. Algún día deberían hacer un especial para que venga el doctor Lucas y les cuente con lujo de detalle todo lo que se ha hecho, todo lo que ha sufrido ese hombre, toda la enajenación de bienes que ha tenido, y le ha tocado quedarse ahí en su oficina, ahí en el edificio centro, al lado de la Plaza Grande. Pero asimismo todo es respeto, y aquí no se está hablando en nombre del pueblo. Aquí, esto es clarito, esto está diciendo un representante del Partido Comunista que simplemente no está de acuerdo con una figura que ha hecho tanto daño a un camarada de... A quien supuestamente era un camarada de su propio partido. Uno se hace cargo de lo que dice. Yo me refiero al doctor Ayala Mora con todo el cariño y el respeto que uno puede tener a un compañero. Vamos a la última pausa musical y posteriormente vamos a la etapa de... Sí, la pausa musical. Y posteriormente vamos a la etapa de conclusiones y llegar al análisis... final de todo. Entonces vamos con última canción. El tema es Cultura y Compromiso de los Chicos de Maíz. Los Chicos del Maíz, Cultura y Compromiso, dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo, y a todo artista comprometido. Nunca en el olvido, larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía. Trajimos el alboroto, el hip hop más devoto. Si dejo el rap Izquierda Unida perderá un millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que os hipnotiza. Me parto la camisa por la causa, el rebelde sin pausa que sedujo a tu sacerdotisa. Grupo en esta misa negra te crujo la mazorca. A máximo respeto a nuestros mártires, Miguel Hernández Lorca. Mi lengua es larga, la vida corta, pero hay que comérsela aunque resulte amarga y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esa te suena porque escarbas en la superficie. Tengo un ejército de metáforas. Por así matices, heridas, cicatrices. Huyamos del desastre, así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda la vida del pobre, no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Tierra Millennium, abre el beso de la mujer araña. Cierra tu Gentium, vete al campo, sube una montaña. España un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. Dibujo los lazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo, corto como un escalpelo. Perro en celo, me flagelo, ya no sostengo el pedal. Cubatas, novelas de Scott Fitzgerald. Le quiero atrincherar entre tus pechos mágicos, no tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso, antifascista, como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bienvenidos a mi estado mental, verán. Sin justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan mismo ideal. Punto final. Más que una reflexión. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos escuchando el tema de los chicos del maíz, cultura y compromiso. Y bueno, vamos a la etapa de conclusiones. Y para la conclusión, quisiera poner en punto de debate igual 2 minutos, por favor, para esta última pregunta con respecto al pacto ético con referencia a los paraísos fiscales que se pretende llevar a cabo como consulta popular. Entonces, empezamos contigo, Carlos. Una pregunta complicada, ¿no es cierto?, que conllevaría más de 2 minutos por lo candente que se puede poner. Lo único que yo quisiera señalar frente a este tema es que es el colmo que la gente que diga que quiere salvar al país todo el tiempo esté sacando capitales a los paraísos fiscales y después vengan a venir como redentores. Las burguesías de este país han sacado más de 30 mil millones de dólares desde el 2001 hasta esta fecha. 30 mil millones de dólares. El último corrido fue el año pasado, 3 mil millones de dólares así, de una. Y después vienen así con su mensaje moral de que quieren transformar el país, cuando ellos han venido sistemáticamente sacando la plata porque más les interesa la plata que la patria. Ese sería mi aporte frente al tema. Y también, bueno, pues que... Bueno, no, hasta ahí nomás. Jessica. Bueno, yo quiero decir 2 cositas que son importantes. Tener un paraíso fiscal no es una cosa sancionable, ¿no? Al contrario, es legal. Uh-huh. Es completamente legal. Si tú no tienes seguridad jurídica en el sistema financiero, o seguridad dentro del sistema financiero, evidentemente, si el día de mañana el presidente de la República va a decir vamos a hacer dinero electrónico, hasta el señor del barrio, de la tienda del barrio, va a decir, vea, perdóneme, pero yo voy a sacar mi platita, voy a poner debajo del colchón. Lo que pasa es que los grandes capitales han acostumbrado a usar la banca a nivel internacional, ¿no es cierto?, en donde no solamente estamos hablando de capitales privados, sino de empresas privadas, sino de capitales personales. Habrá muchísima gente que tenga una cuenta en Panamá, que tenga una cuenta en Suiza, no sé, que tenga... O que también debería tomarse en cuenta, ¿no es cierto?, cuántos funcionarios públicos tienen cuentas a nivel internacional en algunos estados de los Estados Unidos, en donde evidentemente hay reglas financieras completamente distintas. Aquí hay un tema de doble moral que no vamos a ponernos a discutir porque sí nos llevaría más de 2 minutos. Pero yo quiero concluir con 2 cosas importantes. Para un sistema democrático es fundamental la seguridad jurídica. Frente a la seguridad jurídica, ¿qué quiere decir? Que las reglas de juego no se las puede cambiar de la noche a la mañana porque no me conviene a mi candidato o al otro, o porque le conviene a Lazo, por último. Sino que tú debes tener reglas de juego establecidas claras para todos, para absolutamente todos los participantes. ¿No es cierto? Si al día de hoy quieren cambiar las reglas porque Lazo tiene miedo de que Lazo le gane a Moreno en una segunda vuelta, perdónenme, pero a mí me parece es una locura. O sea, ganemos en buena lid, juguemos bien. Así como la FIFA tiene el fair play, yo creo que nosotros acá deberíamos inaugurar el juego limpio en las elecciones. Y luego, por otro lado, me parece a mí que hay que dotarle a la política de respeto. No, uno no puede irrespetar a los demás compañeros o que hacen política, o por más que estén en contra, por más que uno no esté de acuerdo. Uno no se puede irrespetar, sancionar o juzgar, porque la gente está cansada de eso. O sea, alguna vez la clase política tiene que decirle al país que podemos ser gente que, aunque pensemos distinto, podemos sentarnos a dialogar y podemos llegar a consensos. Eso se hizo en España en el Pacto de la Moncloa, por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Carlos, tienes todavía 1 minuto para las conclusiones, si quisieras añadir algo más. Ah, sí, chévere. Sí, yo creo que la gente está cansada de esta confrontación permanente, pero más está cansada de la explotación, ¿no? O sea, el trabajo popular te da otros resultados y otras visiones frente a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, los paraísos fiscales no son un tema ilegal per se, pero sí es ilegítimo, es inmoral que vengan a tratarnos de vender un mejor país cuando ellos simplemente siguen sacando los dineros. Nos hablan de seguridad jurídica, pues bien, o sea, yo le compraría el cuento, por ejemplo, el señor Lasso, si me viene y me dices que no hay seguridad jurídica y bla, bla, bla, y me viene con todo su patín ideológico, ¿no es cierto? Perfecto, que venga y lo diga. Pero él viene sistemáticamente sacando desde 1982, inclusive cuando él fue ministro, superministro de Economía, ¿no es cierto? Entonces, eso son, es caminar en un piso muy, muy, muy fino. Y sí, el pacto ético tiene que llegar y tiene que ser, incluyendo para los candidatos mismos del propio Alianza País, para la tendencia, para los de oposición, para los de izquierda, quien no pueda, que se vaya, pues. O sea, si tienen eso, si no tienen un compromiso con su país, si están sacando los dineros de los paraísos fiscales, que se vayan. Pero eso no es cambiar las reglas del juego, es poner un elemento político más. ¿Qué normativa está cambiando? Cuando se vive en democracia es distinto, ¿no? Y aquí no viviremos en democracia. Hay derechos limitados, ¿no? Ay, y bueno, para sí, muchísimas gracias. Quiero y bueno, solamente te quiero decir una cosa a finalizar, porque a mí me debería dar un minuto. Ahora el minuto que dio Carlos era porque solo habló 50 segundos okay, en la intervención. Bueno, lo único que yo te quería decir es que nosotros como sociedad debemos madurar políticamente. Hay cosas que son legales, que son legítimas, y creo que parte de la madurez es que los jóvenes que estamos aquí y que son el 35% del electorado tiene que considerar que necesitamos calidad en la representación política. Yo soy una mujer formada, que yo quisiera que a mí me represente una mujer que tenga un mejor nivel de formación que yo. Y que yo no me siento particularmente representada por quienes están ahora en la Asamblea, si sean el 40%, todas no hacen una. Entonces me parece que hay que tener toda la responsabilidad del voto y toda la responsabilidad de los partidos políticos de poner buenos candidatos, no cantantes, no deportistas, no futbolistas, buenos candidatos que podamos recuperar el sistema político. Y bueno. Bueno, yo también tendría, porque a la final, bueno, yo lo único que puedo decir, vean, frente a esto, y que sea muy clarito, el pueblo, así simple y llano, a veces no tiene capacidad de estudios como otra gente, y no puede tener ese estándar de representatividad. Y ellos también deben estar ahí, deben estar en la asamblea. Nosotros estamos hablando aquí de poder popular y ese es el tema. El pueblo tiene que tomarse eso. Ya basta de este juego de las burguesías, ya basta de toda esta gente que cree que nos está llevando a algún lado y no nos lleva. Aquí, la única madurez posible es la revolución, compañeros y compañeras. Ya, bueno, ahora sí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, gracias. Jessica, muchas gracias, Carlos. Gracias, y bueno, un gusto haberlos acompañado en este programa de Respectiva. Mi nombre es Jonathan Achik, nos vemos en el siguiente programa. Y con ustedes ha estado Edison Pozo. Como siempre es un gusto compartir en este su programa en Retrospectiva. Espero que nuestros invitados nos acompañen en futuras tertulias que podamos generarla y que podamos seguir en diálogos y debates que son muy importantes para la construcción de un diálogo político del país y sobre todo para tomar diferentes visiones para enriquecer el diálogo. En Retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.